cierto, la 1:30, las 12:30 en Canarias. Es bonito, ¿eh?, aquello de decirle a esa persona a quien se quiere, a él o a ella, no te preocupes, que pase lo que pase, nada va a cambiar mi amor por ti. Todo va a seguir exactamente igual,